Bueno, es que estamos en lo aburrido. Vamos a investigar. Desde los blogs, la radio. Pues la idea de hoy es que aquí en la Florida llevamos un tiempo que estamos pensando, más allá de parar los desahucios, que dedicamos mucho tiempo a parar desahucios, en qué otras alternativas podíamos construir que pudieran ir dando respuesta como a toda la violencia inmobiliaria, ¿no?, que hay en esta zona y sobre los vecinos y vecinas. Entonces, con la Dínamo, que está Lali ahí, y con la Col estamos impulsando un proyecto que se llama Les Juntes, y ahí estamos. Los viernes, el segundo viernes de mes, nos reunimos y vamos como tratando algunos temas. Hemos hecho como una sesión para tratar el tema de los estatutos. Claro, las cooperativas de vivienda no es algo que sea muy friendly, muy popular. Bueno, sí, o sea, o fue popular, pero ahora, por ejemplo, la gente en el barrio, si tenemos que pensar en alternativas habitacionales y le dices, cooperativa de vivienda, te dice, ¿qué me estás contando? Entonces, un poco también para hacerlo más cercano, la idea hoy era intentar invitar a vecinas de otras copes de vivienda que pudieran contar de una forma como fácil y cuál había sido el proceso, cómo lo habían llevado, qué cosas creen que son pues puntos que tenemos que prestarle atención. O sea, pues, ostras, esto es algo que tenerlo en cuenta porque a nosotras nos ha pasado esto y esto. Entonces, bueno, pues un poco esa es la propuesta. Hemos invitado como a tres cooperativas, la Chicoira, lo digo bien, la Chalmeta y la Borda, bueno, la Dínamo como impulsora del proyecto de la Borda. Y nada, empezó el Ramadán el lunes, ¿no? Y entonces también es como porque justo cuando se va el sol es cuando hay que comer. Y muchas vecinas pues están haciendo Ramadán, pero bueno. Hanan, que es del proyecto de la Cope Vivienda, está aquí. Luego saldrá corriendo a comer, pero... Y nada, como para que luego lo puedan oír otras vecinas que hoy no están aquí, la idea es grabarlo. Nos presentamos. Yo soy Julia. Karen, y vecinas de la Chalmeta. De la Chalmeta. Entonces, primero sería también ubicar quizá la Chalmeta, porque no tiene por qué conocerse, ¿no? Es un proyecto de habitatge cooperativo que está en el barrio de la Marina del Prat Vermell, lo que es más conocido como la zona franca, pero estamos en la zona de las casas baratas, en el barrio de Eduard Aunós, ¿vale? Y es el primer proyecto de habitatge cooperativo en ese barrio. Llevamos viviendo desde 2021. Y somos 32 unidades. Es un edificio de 8 plantas con espacios comunitarios. En el espacio de los bajos hay una sala, le llamamos de momento sala polivalente. Se irá viendo cómo acaba de definirse el nombre del espacio. En el que también hay bugadaría. ¿Qué más, Julia? Podemos contar. Tenemos una terraza comunitaria en la quinta planta y ahora quizá iremos más por lo que habéis ido diciendo, ¿no? ¿Qué retos hemos tenido y qué hemos ido encontrando por este camino de llegar allí, ¿no? Y estar viviendo en la Chalmeta. No tenemos guión y estamos improvisando. Sí, no tenemos guión, no nos hemos preparado nada. Y también, no sé, claro, llevamos poco tiempo viviendo, o sea, alrededor de un año. Y pues también ha sido un año pues de proceso de entender dónde estábamos, quiénes estábamos allí, por qué, ¿no? Un poco cómo, ¿no?, cómo se deciden las cosas, por qué. Y entonces pues tampoco tenemos muy claro todavía nada de lo que somos ni, ni a dónde queremos ir, sí. Pero estamos en ese hacer. Mira, una preguntilla ya. ¿Cómo sí. empieza el proyecto realmente? Vale, el proyecto, esto lo sé porque lo he mirado, en realidad este proyecto empieza en que el ayuntamiento dice, este solar se va a poner en concurso y será para un proyecto de vivienda cooperativa. Y entonces, en este caso, el de la Chalmeta fue así, la manera que ha surgido, ¿no? Entonces, me sale decir como... no me sale decir cooperativa, quiero decir lo que representaría la Paco con... una promotora, ¿no? Presenta un proyecto que lo gana y una vez ha ganado con un proyecto arquitectónico y de cómo será este proyecto, es cuando, ya una vez sabiendo que son los que van a poder hacer este proyecto, empiezan a buscar personas interesadas en entrar, ¿vale? Entonces, es verdad que esto no es tan habitual y que muchos otros proyectos sí que se inician ya con un grupo impulsor que es más, creo que es más habitual en el modelo, ¿eh? Y el nuestro es más de empezó de otra manera. Eso hizo que no había, es lo que comentaba mi vecina compañera, no había esa cohesión ni ese conocimiento de un proceso previo, ¿no? Del grupo, y que más bien fue personas que íbamos estando interesadas y íbamos a saber del proyecto y decíamos, pues sí, yo quiero participar, quiero estar en este proyecto, y te decían, pues en estos momentos sí que hay posibilidad, pues había pues unas condiciones de entender un poco que estabas aceptando entrar en una habitacha cooperativa y que habría también pues unos plazos en los que ibas a tener que hacer unas aportaciones. Y en nuestro caso empezó así. Bueno, quizá, o sea, yo creo que sí que es una experiencia que, por ejemplo, puede servir para ver que sí, que quizás si no hay toda esa cohesión previa o trabajo previo, eso lo vas a encontrar una vez ya estás viviendo, ¿no? Además, tuvimos, yo creo que de una forma natural habría sido que el año anterior, seguramente, o año y medio anterior a entrar, habríamos tenido que tener mucho contacto, pero en nuestro caso estaba la pandemia, entonces no podíamos. Era muy, y quizá pues tampoco fuimos muy de decir, pues ante esto vamos a hacerlo todo virtual. Pues no fue así. Lo más difícil es conseguir un espacio, ya lo tenías, estaba edificado, ¿no? Solamente en el solar. Exacto. Solo era el solar. Sí. Sí, otra suerte es que es verdad que tampoco fue una promoción que parecía... O sea, como que tampoco... fue tan difícil de que hubiera mucha lista de espera para poder conseguir, precisamente por lo que creo que comentaba Mariló, de que quizá no se estaba aún en el entorno, esto de vivienda cooperativa, que no fuera la idea de o alquiler o de propiedad, ahí me da la sensación que no fue tan fácil, ¿no? De que se dijera, no, es imposible porque aquí tenemos ya una lista de espera que no podemos ni... Sí que hubo opción, o sea, para bastantes personas del barrio de poder participar y entrar en el proyecto, como casi el 50%. ¿Y ahora si alguien quiere entrar? Ahora es que sí ahora que ya ha cambiado. No. Sí. Sí, ahora la verdad que sí que van llegando, ¿no? Y además es eso que yo creo que no es lo mismo... ser un primer proyecto que, como decíamos, es un solar y que se anuncia, a ya ver que hay un edificio, que viven personas, y ahí sí que empieza a haber ya muchas más demandas que se quedan ahí un poco, bueno, pues que se redirigen, se intenta decir, pues contactar con otras entidades, pero aquí podemos teneros en cuenta, pero ahora sí que habría, digamos, esta problemática de que no hay más claro. Sí. Y entonces somos socios colaboradores. Exacto. Y uno de los problemas que sí que ha habido en la Chalmeta es como, claro, que el criterio de acceso a las viviendas, que tampoco sabemos muy bien cómo ha sido, ha hecho que haya vecinos y vecinas que en realidad no saben que están en una cooperativa. Y no saben lo que implica a nivel, bueno, sí, y a nivel de todo, ¿no? O sea, que creo que uno de los conflictos más grandes, ¿no?, en el proyecto de la Charmeta ha sido como ese. O sea, las asambleas era como una cosa surrealista. Exacto. Sí, es verdad. Sí, define muy bien lo que es la Chalmeta. Sí, o sea, eso es una realidad, porque quizás se hizo más desde un acceso, como hablaba, ¿no? Como más de, bueno, yo estoy interesado, pero quizá mi necesidad viene desde una situación de no poder tener alternativa de vivienda, veo que a esta puedo acceder. Me estás hablando de algo que tampoco estoy entendiendo muy bien, pero lo, digamos, entre comillas, lo compro en plan de decir, vale, voy a entrar con estas condiciones que me dices, pero realmente no estoy, ¿sabes? O sea, se ha visto después que no se estaba entendiendo bien por una gran parte lo que significaba esta idea de pasar a un modelo en el que es vivir en comunidad, pero que más allá de la comunidad, ¿no?, también hay todos unos principios, ¿no?, de, bueno, de sostenibilidad, de relación con el entorno, de impulsar el modelo, que también van bastante, o sea, van de la mano, ¿no? Y esto, bueno, pues sí, tiene su impacto y se está necesitando pues cierto acompañamiento externo, pero que no se puede, que tampoco podemos sostenerlo, porque también ese tipo de acompañamiento se traduce en dinero, sinceramente, ¿no? O sea, tener especialistas que ayudan a una comunidad para poder saber organizarse, entender lo que significa, también, ¿no?, se necesita, igual que se necesita para los técnicos y el proyecto arquitectónico, pues para lo que sería el cómo nos organizamos, las curas de la comunidad, la gobernanza, para todo esto, también se necesita conocimientos y personas que, si realmente el grupo no lo tiene, pues es bueno que acompañen y se pueda tener ese acompañamiento y asesoría. Y no sé si, porque una de las cosas también es pensar en qué condiciones materiales son las que habéis necesitado para acceder al... O sea, que sí, eso es una pregunta, si no la hace nadie, seguro que luego se hace. Sí, no. Que siempre la gente, bueno, ¿y qué condiciones materiales te requiere? O sea, ¿qué habéis tenido que aportar? ¿Qué pasa si había, como se contemplaba, si algún vecino o vecina no podía aportar esa cantidad? Yo no lo tengo muy claro, ¿eh? ¿No? Yo un poco sí, pero bueno, cada... O sea, en nuestro caso... ¿Qué condiciones debes tener para poder acceder a una sí. Claro. Sí, como materiales, digo, ¿no? Material. Sí. No tener propiedades. Esta es una no tener idea. Propiedades. A mí me pedían una entrada de 10.000, 12.000 euros y mensualmente pago 350 al mes por una vivienda muy pequeña. Es como estilo estudio. Tiene una habitación, salón y cocina juntos. ¿Metros? Y 40. ¿40 qué? Metros. ¿40 qué? Ah. 40 qué. Yo creo que un poco más. Vale. No sé, ¿qué? Ahora 30, la tuya. 35 metros cuadrados, 35, creo. 35 de 38. Sí, algo así. 40, yo creo. Sí. Igual que se puede decir que en lo de entender el modelo no estuvieron, en esta parte financiera sí que hicieron muchos esfuerzos para que fuera lo más asequible posible. Buenas. Es una, bueno. ¿Una aportación de 12.000? No. No sé, en tu caso sí, a lo mejor. Sí. Porque era un piso de una habitación. Sí, vale. Eso de 38 metros cuadrados. Sí. Sí, claro, depende de... Hay pisos de diferentes dimensiones y con dormitorios. Entonces, dependiendo de... En el caso donde estoy yo, que son de 3 habitaciones... o sea, sí daban facilidades, por ejemplo, de que no fuera de golpe todo ese capital inicial, eso ya ayudaba, ¿no? De que no, o sea, si acababan siendo unos 20 y poco mil, en mi caso eran, no me acuerdo ahora exactamente si 21 o 22 mil, me pasa con todo el dinero, ¿eh? Nunca sé lo exacto. pero se hacía en tres fases. Una primera, sí me suena también, es como unos 9 mil. Una segunda que se volvía a hacer una... aportación menor, de unos 6.000, y la última se hacía fraccionado. ¿Qué haremos? ¿Ese dinero que he aportado, no lo del alquiler mientras está viviendo? Sí. ¿Ese lo recuperas? Sí, este dinero se recupera. Deja, ¿no? Lo pagas. Exacto. Okay. Sí. Pero sin haber hecho negocio. O sea, me da justo lo que yo aporté. Totalmente. Exacto. No puede haber especulación. Perfecto. Por sí. Las personas que vivimos. Sí. Esto yo creo que también es importante, ¿no? Esta idea de que pone unos límites, de que aunque alguien vaya desde una, un poco también de decir desconozco, pero luego van a haber unos límites muy claros que la cooperativa sabe que alguien que está viviendo ahí no va a poder sacar un crédito, ¿no? No va a especular, ni puede evidentemente nunca vender, alquilar, eso hay un control propio de la cooperativa, ¿no? ¿El pago del alquiler? Sí. ¿Es desde el que pongo el pie en el suelo ya adentro o antes? Antes. Bueno, a ver, no sé, lo he dicho. O sea, cuando decía lo de las cuotas, claro, sabe entender esto, ¿no? No la cuota que tú has pagado de los 12.000, 9.000, sino lo del alquiler, lo que tú pagas. Sí, bueno. En realidad, ellos lo que están pagando, claro, es como el para poder pagar la construcción del edificio. Sí, no sé. Claro, que entonces lo que es, que no les aparece como alquiler. No, es que no. Ellos pasan. No me entienden la pregunta, esto lo he entendido perfectamente. Por ejemplo, los apartamentos o el primer proyecto de Sostra Civic en la Carre Princesa, el futuro inquilino, desde que se empezaron las obras, sí, aparte de ese que eran 6.000 euros para las obras, ya pagaban los 300 que iban a pagar. Antes de entrar a vivir. Y mi pregunta es esa. Si tuvisteis que pagar la cuota del alquiler, esos 300 y pico, mientras eso se va edificando. No. Esta era la pregunta. No. Vale. No. En el momento que entrasteis a vivir, se empieza a pagar esa cuota que es la devolución al crédito para la construcción. Sí. Sí. Pero bueno, o sea, sí que yo creo que ha de quedar claro que sí que hay una aportación económica previa. Y que esto tiene un impacto también, ¿no? Porque la gente cuando ya dice voy a entrar en un proyecto como este, pues se sobreentiende que también vas a hacer un esfuerzo económico antes de entrar a vivir. Bueno, jo explicaré, si us sembla. Jo soc de la Dinamo, que somos una entidad que nos dedicamos a acompañar grupos que quieren impulsar proyectos de vivienda cooperativa, ¿no? Que se junta un grupo de personas que les interesa ese modelo, pues la Dinamo acompaña, somos esa entidad, ¿no? Que acompaña a nivel técnico, pero también de cohesión de grupo, etc. Entonces, os voy a explicar un poco algunas características de la Borda, pero también de algún otro proyecto para ver que realmente son muy distintos entre ellos y que es difícil, que conocer un proyecto no es conocer el modelo, que ese modelo puede concretarse en proyectos muy distintos, ¿no? Y es interesante ver que en cada territorio, pues, según las condiciones que haya, pues, pueden ser muy distintos. Entonces, el caso de la Borda, por ejemplo, explicaré tres, la Borda, la Diversa y la Closca, para ver tres casos muy distintos. La Borda es en Barcelona, en el barri de Sants, es un edificio en suelo público, con lo cual no se ha pagado por comprar el suelo, porque era del ayuntamiento que lo cedió, igual que en el caso de la Chalmeta. Es un proyecto de 28 viviendas, con lo cual es un proyecto relativamente grande, viven unas 50-60 personas. Y es un proyecto de obra nueva, es decir, que se ha construido desde cero, era un solar lo que cedió el ayuntamiento. Y esto también pues, implica, por ejemplo, a nivel de tiempo, la Borda empezaron a reunirse en 2012 y entraron a vivir en 2018. Es decir, tardaron 6 años en decidir cómo sería el proyecto, conseguir el dinero para que poder pagar la construcción, hacer toda la obra, etc. Vale, entonces yo creo que es un elemento importante, ¿no? El factor tiempo, porque bueno, 8 años es mucho tiempo, ¿no? El caso de la Borda es un proyecto que también tiene espacios comunitarios, ¿no? Como han explicado en la Chalmeta, una cocina comunitaria, una sala polivalente, un espacio de niños y niñas, y en ese sentido se fomenta esa idea de vivir en comunidad, ¿no? De intercambio, también de vínculo con el territorio, ¿no? Por ejemplo, en la planta baja de la Borda pues hay una tienda de productos agroecológicos, bueno, como que realmente también hay muchas similitudes en ese sentido con el caso de la Chalmeta, ¿no? A nivel económico, las aportaciones iniciales de la borda están a los 18.500 euros. Allí sí que se paga igual independientemente de la medida de la vivienda. Todos pagan 18.500, no cambia en función de la medida de la vivienda. Y la cuota mensual sí que varía en función de la medida del piso. Y los más pequeños creo que están alrededor de los 380, los medianos alrededor de los 500 y los más grandes 650 o algo así, más o menos, ¿eh? Vale, entonces eso es un ejemplo, ¿no? Que es bastante similar en ese sentido con el de la Chalmeta a nivel de tipo de vivienda, ¿no? Otro caso concreto que podría ser la Diversa en el barrio también de Sants, bueno, en la Bordeta, que en ese caso era un edificio que ya existía, ¿vale? Un edificio, bueno, existente como puede haber cualquiera, ¿no? Y en ese sentido fue un edificio que lo pudimos comprar desde la Dinamo. Bueno, en realidad fue una parte nos lo cedieron y la otra parte lo compramos, ¿vale? En ese sentido, aunque no era suelo público, la cooperativa al quien le hicimos la cesión no tuvo que comprar ese edificio. Es decir, lo compró la Dinamo y la Dinamo lo cedió a una cooperativa, que es la cooperativa de la Diversa. En ese caso, la Dinamo está haciendo la función de un ayuntamiento, entre comillas, ¿no? Como una administración pública que compra y cede, ¿no? Claro, el hecho de que el edificio estuviera edificado hizo que el tiempo de entrada fueron 6 meses, ¿no? Los 8 años de la borda fueron 6 meses, ¿no? Con lo cual, bueno, para bien y para mal, tener 6 meses solo de conocerse el grupo, pues es poco tiempo. Y también, igual que vosotros, para decidir a quién ceder ese edificio, la Dinamo hicimos como una pequeña convocatoria y se presentaron grupos de personas que no tenían un recorrido previo como grupo, sino que a través de esa convocatoria dijeron, hostia, pues nos interesa, ¿no? Con lo cual, bueno, pues eran grupos que sí que se conocían, pero que no tenían una trayectoria conjunta de vida en comunidad, ¿no? Y en ese sentido también la experiencia de la Diversa pues es específicamente por el hecho de que no habían hecho muchos debates o muchas reflexiones conjuntas previas a entrar a vivir y se la encontraron pues conviviendo. Y la otra cosa también específica es que como era un edificio ya construido, no pudieron decidir pues, si el edificio tenía espacios comunitarios o no. Es decir, el edificio era como era. Sí que tenía un tejado y sí que tenía un local de planta baja, pero a diferencia de otros proyectos que pueden decidir, pues mira, vamos a hacer una cocina comunitaria, pues no era tan sencillo, ¿no? Entonces se tuvieron que adaptar pues, a las condiciones existentes, a cómo era el edificio, ¿no? Las viviendas eran de la medida que eran y no pudieron decidir en eso, ¿no? Por ejemplo, en el proyecto de la Borda sí que pudieron decidir. Bueno, entonces, y en el proyecto de la Diversa, que no lo he dicho, son 10 viviendas, ¿vale? Con lo cual estamos hablando de una comunidad mucho más pequeña, a diferencia, ¿no?, de la Chalmeta, que son 30 y pico, o la Borda 28, en ese caso pues son 10 viviendas, con lo cual, bueno, pues es una comunidad mucho más pequeña, ¿no? Vale, y el tercer caso, que es la Closca de Lleida, es un edificio que se compró a través de lo que se llama tanteig i retracte, ¿vale? Que esto es una ley que lo que dice es cuando ha habido en un edificio una ejecución hipotecaria, es decir, que un banco se ha quedado un edificio, cuando se vende ese edificio, cuando el banco vende el edificio, la administración tiene derecho de compra, ¿vale? Al mismo precio por el que se está vendiendo. Pero no solo la administración puede ejercer ese derecho, sino que entidades sociales también pueden ejercerlo. Y en ese caso, en la Closca de Lleida, pues también se adquirió, y a mí es como chulo decir que robamos un edificio a los fondos buitre, ¿no? Es decir, y además era un edificio que no era pequeño, eran 30 viviendas en ese caso. Entonces, a través de esa norma que permite interceder estas ventas, se pudo comprar ese edificio. Esa norma obliga a que una parte de las viviendas, más o menos un 15%, tiene que dedicarse o destinarse a viviendas de situaciones de emergencia, es decir, personas que están en la mesa de emergencia de la administración. Y entonces, bueno, pues también fue un reto incorporar, ¿no?, personas que están en una situación pues, de dificultad también de acceso a la vivienda, ¿no? Que normalmente o habitualmente en proyectos de vivienda cooperativa no son gente que está con mucha dificultad de acceso a la vivienda, ¿no? Y precisamente es un reto cómo abrir esos proyectos a gente que realmente tiene una necesidad importante o está en una situación de realmente pues, más dificultad de vivienda, ¿no? Y en ese caso, claro, la ventaja también del tanteo de retracto es que va vinculada con una financiación con unas condiciones muy buenas, ¿no? Entonces, en ese caso se consiguió que las aportaciones iniciales, que son una barrera muy fuerte, en vez de ser pues, de 18.000 o 20.000, son de 4.000, que también es una barrera, pero es mucho más baja, ¿no? Como realmente es más fácil que entre más gente, ¿no? Y eso lo que ha derivado es que la comunidad de la Closca es mucho más diversa. Hay mucha más gente que no podría entrar en la Chalmeta o no podría entrar en la Borda que sí que ha podido entrar en la Closca, porque no tiene esa aportación inicial o de esa cantidad, ¿no? Sí que la tiene, porque son 4.000 euros que no todo el mundo los tiene, pero es más bajo, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues uno de los aprendizajes de un proyecto como la Closca es que poder generar proyectos que no tengan una aportación inicial muy alta o no tengan aportación inicial es una potencialidad para poder abrirse a otros, a otras personas que si no, no podrían entrar en ese tipo de proyectos, ¿no? Yo creo que es uno de los aprendizajes y que es uno de los retos en el caso del proyecto de la Florida, ¿no? Como realmente que esta aportación inicial no sea una barrera. Bueno, y sin más, en el proyecto este de la Closca, claro, como era un edificio tan bien edificado, pues evidentemente pues tenía los espacios que tenía, pocos espacios comunitarios, y entonces, bueno, al final la comunidad no solo se puede hacer en los espacios propios del edificio, ¿no? Y eso también lo vinculo con el proyecto de aquí de la Florida, y es que puedo vivir en un edificio y hacer comunidad en un espacio que está en la calle de al lado, por ejemplo. Es posible pensar que la comunidad no tiene por qué estar únicamente en un mismo edificio agrupado, ¿no? Y aquí pues, es un reto en la Florida que se está pensando en que la cooperativa no esté en un único edificio, sino que sean pisos, ¿no?, en un mismo barrio, ¿no? Entonces, ¿podemos entender que la comunidad es el barrio y no solo el edificio? Bueno, pues es un poco un reto que yo creo que es interesante. Pues yo soy la Eva, vengo de La Chicoira, de Olesa de Montserrat, y mi compi, mi vecina. Y yo soy Alba y vengo de muchos sitios. Ay. Bueno, yo no soy de aquí, soy de un pueblo de Toledo, y entonces llegué a Barcelona por temas laborales, y bueno, de hecho acabé viviendo también en Hospitalet, sobre todo pues, por temas de trabajo y buscando un precio que pudiera permitirme en tema de vivienda. Y en ese momento cuando llegué, sí encontré algo que podía pagarme, pero al cabo de 4 años subió la cosa una barbaridad en la ciudad. Y porque acabó el contrato, los dueños quisieron vender el piso y bueno, nos tuvimos que marchar. Bueno. Aulesa, ¿no? Aulesa. Vale, en mi caso pues sí que soy de Olesa, he nacido en Olesa, no sé si todo el mundo sitúa más o menos dónde está, en el Baix Llobregat Nord. Estamos, bueno, cerca del área metropolitana, pero tampoco tanto. Entonces es un sitio pues que es un pueblo que ha ido creciendo con los años, y lo que nos hemos ido encontrando, la gente que vivimos allí de toda la vida, es que el acceso a la vivienda pues cada vez se hacía más complicado, porque al encarecerse en la ciudad y el área metropolitana los precios, pues las personas van viniendo hacia los pueblos, con lo cual de seguida se sube el precio y se intenta especular con ello, ¿no? Entonces, nuestro acceso a la vivienda también es complicado. Luego también se pierde pues, lo bueno que tiene un pueblo, ¿no? Como por ejemplo pues, nuestros padres, casi todos han vivido en el mismo barrio, en el mismo edificio, se pueden crear unas redes vecinales que las personas jóvenes que estábamos emancipando quizás no podíamos continuar con ese legado de hacer redes de vecinos, ¿no? Porque te suben el alquiler, al cabo de 3 años te vas a vivir pues, 3 calles más para allí, dentro del mismo pueblo, pero que no haces comunidad, ¿no? Con los propios vecinos que estás en el mismo, con los vecinos y las vecinas del mismo bloque, ¿no? Entonces, pues se nos juntó una serie de motivaciones y un grupillo de personas, unos amigos, nos juntamos y dijimos, ostras, estamos oyendo hablar, ¿no?, que ya se estaban creando cooperativas de vivienda en Barcelona y en la periferia de Barcelona, y nos interesamos por el modelo e intentamos, pues hacia 2018 así más o menos, intentamos buscar un solar en Olesa, pues para comprar y edificar, ¿no? O comprar un edificio a medio construir o algo, ¿no? Tuvimos conversaciones con el ayuntamiento para ver si podía colaborar. En ese momento, bueno, parecía que nos ofrecían un solar, nos dijeron que sí, pero bueno, luego ese solar se lo cedieron a Incasol para hacer vivienda oficial y, bueno, no había como mucho compromiso por parte del ayuntamiento en aquel momento. Bueno, encontramos un piso que se había quedado a medio construir de la burbuja inmobiliaria, todos esos pisos que se quedaron a medias, que no hubo pasta para acabarlos y petó todo un poco, pues había un edificio que era un esqueleto de hormigón, y pues vimos que se vendía y preguntamos a ver si podíamos acceder a comprarlo. Desde que empezamos en el 2018, a lo mejor nos plantamos como al 2019, 2020, el grupito que habíamos empezado, pues claro, es lo que dicen, ¿no?, de lo que comentaba la compañera, que con el tiempo la gente pues necesita una vivienda, va buscando otras opciones. Ese grupito que al principio éramos 10 o 12, quizás nos quedamos muy poquitos, nos vimos con poco músculo, ¿no?, como para afrontar la compra de un edificio. Y entonces fue cuando buscamos alternativas y, bueno, fuimos a llamar a la puerta de Sostra Civic, que es otra cooperativa de viviendas que lleva muchos proyectos también desde hace muchos años, y dijeron que les motivaba, que les parecía un reto para ellos el hecho de que se saliera de la ciudad, ¿no?, y tener un proyecto también en Olesa, y el hecho de recuperar, como decían, ¿no?, de recuperar un edificio de la especulación inmobiliaria, ¿no? Les pareció un reto y dijeron que se hacían cargo ellos, que aunque nosotros fuéramos poquitos, que seguíamos allí, ¿no?, los pocos que éramos, pero que como que lideraban ellos un poquito la compra y la parte más técnica del proyecto. Entonces, a partir de ahí, se empieza a buscar un grupo de personas que quisieran ir a vivir a Olesa. Y bueno, hacia el 2021 o así se hace la compra del edificio y paralelamente se va buscando personas que quieran ir a vivir a Olesa. Entonces ya empezamos a reunirnos con ese grupito de personas interesadas, que éramos como unas 10, sí, 12... Sí, más o menos. Más o menos. Empiezan las obras, unas obras además marcadas por un tiempo bastante apretado, porque bueno, para poder recuperar la licencia de obra antigua, y estaba a punto de aprobarse un nuevo plan urbanístico, y si entraba en vigor el nuevo plan urbanístico, ese esqueleto, teníamos que tirar una planta, con lo cual pues se perdía dinero y posibilidades de vivir, ¿no? Entonces pues tuvo que correr mucho para poder acabar el edificio pues en el plazo de un año. Y en ese plazo del año también fue cuando empezamos a reunirnos con el grupo motor, y nos reunimos pues eso, quincenalmente, para hacer asambleas y empezar a definir pues qué tipo de comunidad queríamos ser, cómo nos queríamos gobernar, bueno, toda una serie de decisiones y de, bueno, si Alba, ¿quieres intervenir un poquito aquí? No, bueno, a ver, que David y Mary también son vecinas del edificio, que también pueden hablar. Y no, o sea, como que, o sea, que es importante también un poco saber que eso, como ante, ¿no?, o sea, realmente la motivación de entrar en este tipo de viviendas pasa por, uno, recuperar lazos con las vecinas y hacer red en el barrio, pero es cierto que, pues, la necesidad de vivienda es la principal. Entonces, qué alternativas tenías, uno, o los alquileres, que bueno, ahora por suerte se empieza a regular el tema del precio, pero seguro que habrán flecos y por ahí ya la colarán, los alquileres con sus tiempos, o endeudarte con un banco. Y pues, o sea, como tanto una como otra acaba siendo que acabas vendiendo tu tiempo y tu vida a devolver un dinero que en principio no es tuyo para vivir bajo un techo, ¿no? Entonces, escapando de las condiciones imposibles de los bancos, porque si pasa algo nadie te va a dar nada, ni meses de beneplácito, ni nada por el estilo, y la vida de la gente hace pues así, generalmente, hay veces que te va bien, hay veces que no, cuando no muchas veces estás en el no. Entonces, el entrar en una el juntarnos, que nuestro modelo es eso, como un poco diferente, eso sí que es particular, pero eso, como juntarnos en cooperativas donde cada vecina pone parte del dinero del préstamo, hace que cada una sea socia de esa empresa. Por lo tanto, el dinero que pides para construir ese edificio, para rehabilitar, para ese proyecto, tú también formas parte de las decisiones que se realicen con, con todo eso, con la construcción, etc. No es que yo pues eso, pues pido los dineros al banco y ya parece que te olvidas y cuando pasa cualquier cosa, pues chao, a la calle. Entonces aquí tienes margen de gobernanza a la hora de decidir qué se hace y cómo se hace. Margen bastante más flexible que la opción banco. Y dicho esto, eso sí, bueno, o sea, como continuando un poco eso, sí es cierto que tenemos un poco mix. En plan, pues había un grupo muy pequeño que disminuyó y luego hicimos un grupo motor de unas 10 unidades de convivencia. Y entonces, durante ese año, o sea, que fue un año, año y medio en el que se rehabilitó el edificio, nosotros estuvimos así como desde el inicio y entonces fuimos montando proyecto. Fuimos conociéndonos, fuimos medio hablando de lo que buscábamos o no, cuando teníamos eso, un edificio a cero. Luego sí es cierto que ¿no? se da una segunda fase, no sé si voy muy rápida, pero luego se da como una segunda fase en la cual, como que en ese año por las licencias se tiene que construir súper rápido, una segunda fase en la que se vuelve a abrir para terminar de completar todas las vecinas de la comunidad. Sí, porque no lo hemos dicho, pero el edificio es de 25 unidades de convivencia. Exacto. Entonces éramos como la mitad. Viene de un fondo buitre que se compra con ese dinero, que por suerte cae una subvención a la Sostras Cívica, a la cooperativa, compra el edificio y entonces ahí es que podemos entrar. Pero ¿qué pasa? Que en este año pues surge la guerra de Ucrania y entonces de tener unas condiciones muy económicas para entrar, es como que todo se encarece bastante y pues acabamos entrando con los precios un poquito más, o sea, los materiales de construcción se vieron incrementados no sé cuánto por ciento más, pero muchísimo, como casi el doble, por los conflictos bélicos que estaba habiendo. Y entonces, claro, te encuentras que ya has formado un grupo, que te has hecho una idea de que vas a ir a vivir ahí, de que vas a pagar un dinero, y de golpe y porrazo te dicen, no, es que está subiendo todo y a lo mejor es el doble, ¿no? Y ya has hecho grupo, ya te has conocido, ya has empezado a establecer unos lazos, ¿no? Y también es como, ¿qué hacemos para preservar que las que estamos allí no nos tengamos que ir, ¿no? Entonces, pues claro, de un proyecto pues súper chulo, que tenía muchos, bueno, y sigue teniendo cosas muy chulas, ¿no? Pero espacios comunes, tal, pues claro, pues se van recortando cosillas, pues materiales más sencillos, este espacio común en vez de ser así, será así, pues tendremos las cuatro paredes de la sala polivalente, pero la cocina ya la haremos cuando haya dinero. Autoconstrucción. Claro, y muchas cosas se quedaron por hacer, porque lo que quisimos preservar precisamente es que todo el mundo pudiera acceder, que las cuotas no subieran muchísimo. Y aún así subieron, pero bueno, lo hemos ido salvando con alguna que otra subvención también. Exacto, el formato cooperativo y estos nuevos proyectos también es cierto que pues, con un trabajo técnico de detrás es medianamente bueno, es complicado, requiere tiempo, pero se están dando subvenciones por parte de la administración que no son suficientes, pero bueno, ayudan, y entonces es cierto que gran parte de ese dinero que nos fueron dando, nosotros lo que, bueno, eso, fuimos es como hacer bolsa para evitar que no suban ni esa parte de entrada inicial, que se llama capital social, y entonces más gente pudieran llenarse la vivienda, en verdad. Claro, y que tampoco nadie se tuviera que ir. Bueno, de hecho, hubo unas subvenciones y le preguntó a la gente qué quería, si hacer la sala o no sé qué, y se decidió bajar, ¿no? Claro. Hubo un momento en el que se bajó la cuota inicial. Bueno, sí. No sé cuánto a cada uno, no me acuerdo, creo que 3 o 4 mil euros. Sí. Por construiremos la cocina y si no, pues cada una cocine en su casa un poquito, ¿no? Mientras hay una mesa y una silla, todo está bien. Claro. ¿Quieres comentar qué espacios comunes tenemos? Bueno, acabamos pronto. Pues en la planta baja es un edificio, cuando se entra, que hay muchos espacios, ¿no? Hay un pasillo grande, otro para allá, sí, pero grande, ¿eh? Todo eso grande. Sí. Y entonces hay una sala polivalente, súper gansa, que no... ¿Cuánto mide? Yo creo que va a unos 100 metros. Sí. Y luego otra un poco más pequeña, que si esa hace 100 metros, pues la otra debe hacer 40, ¿no? Más o menos. Bueno, un poco más, 60. Entonces, esa sala grande, que está previsto hacer la cocina, ¿no? Digamos que las instalaciones ya están hechas, ¿no? Pues esa, pues ahí hacemos las asambleas, las comidas, así ponemos mesa, compramos comida hecha, claro. O paella. La traemos hecha. Pero bueno, está bien. Y luego, esa no tiene acceso al exterior, y luego la otra sí que tiene una puerta exterior. Esa se puede entrar desde la calle o desde dentro. Entonces esa está pensada también para interactuar con... De hecho, hemos interactuado, ¿no? O sea, con los vecinos de fuera. Sí. Bueno, con entidades también. Con entidades. Sí, claro. Sí. Abrirla más al barrio y a la ciudad, a las entidades de la ciudad. Sí, sí. De momento mucho con Palestina y todo sí, eso. Hay un proyecto en el Munsharraqi en Palestina y bueno, sí. Hemos pasado un documental, ahora está previsto que tengamos allí una exposición también. Sí. Y bueno. Sí, bueno, pues todo eso ha ido viniendo y sí. Hemos ido diciendo, ah, pues vale, ¿no? Ah, pues vale. Eso sería la planta baja, que es muy diáfana y muy así. Luego en esa planta hay tres viviendas, ¿no? Una de ellas es la de ellos. Y luego está el primer piso, la primera planta, que ahí está en lo que sería todo el centro, es donde se ha puesto la bugadería, ¿no? Cada uno lleva su lavadora y bueno, se acaba el espacio de las lavadoras, pues ya no hay más lavadoras. ¿Cuántas hay? 8 o 9 lavadoras, ¿no? Siete. Bueno, pues están allí en batería y la gente pues va a ir a poner la lavadora y luego tenemos en esa misma planta una terraza súper gansa con un tendedero que es toda una alegría, ¿eh? Ahí va, con el sol y bueno, estamos esperando una pérgola. Exactamente, una pérgola, porque ahora cuando casque el Lorenzo tenéis una vista preciosa, ¿sí? Ah, eso sí, ah, tú la has visto, ¿eh? Entonces eso. Las vistas son muy bonitas. Y bueno, pues eso, estamos esperando saber cuánto dinero tenemos exactamente para saber cómo lo podemos gastar y poner como un sombraje, ¿no? Porque ahí casca el sol. Y luego ya no hay más comunes, ¿no? No, los pasillos, traseros, futuros. Ah, vale. Claro, como nosotros pillamos el edificio también ya hecho, pues es cierto que no hemos podido tener la posibilidad de decir, ah, pues todas las viviendas iguales, claro. Y conforme vayan ampliándose cambiamos por módulos, no sé qué, no. Era como tres tamaños y ya está. Luego, en el resto de los espacios comunes se podía incluir el parking, ¿no? Porque es una, como era un edificio ya pensado para otro tipo de vivienda, pues hay dos pisos de parking, ¿no? O sea, digamos que yo tengo que tener parking. Toda la vida con coche sin parking, y ahora parking sin coche. Pueden haber juntado. Siempre aparcado en tu plaza. Bueno, pues que lo aparca alguien. Pero ya... Entonces, el que quiera venir tiene plaza parking. Entonces, todos tenemos una plaza de parking, pero aún así sobran muchas plazas de parking que se ha pensado que se pueden pues, alquilar a... Nosotros estamos a 3 minutos, dice el Google, de la estación de tren, ¿no? Igual menos. Con lo cual, pues es un sitio muy apetecible para los que viven por allá arriba, aparcar en nuestro parking y tener la estación del tren ahí, ¿no? Entonces, eso también se ha pensado que sea una fuente de ingresos para poder hacer otras cosas. Y también, pues como decía los trasteros, hay algún sitio de esos parkings que se piensa podemos guardar cosas, ¿no? Y sí. Luego están los de la planta esa que han dicho que también hay. Es que yo como no pongo nada. Bueno, de los parking, de los trasteros. Sí. Que eso es importante, el tema del parking poder... Es un recurso pues, para poder tener unos ingresos que... Que amortiguen el impacto en las entradas. Es así, sí. Pero sin lucro. Esa es la cosa, que nosotros, o sea, lo que hacemos es todo lo que llega pues para eso, para lo que existe en la comunidad, que se paga lo mismo que estamos pagando nosotros los vecinos por la plaza, y es eso, y como socias de cooperativas, como ya bien han dicho ellas, no se puede realquilar, no se puede vender, nosotras tenemos el derecho de usar esa vivienda hasta que nos muramos a la misma, o sea, teniendo la cuota invariable, ya hasta que paguemos todo el crédito, que nosotros lo tenemos con el ICE, el Instituto Catalán de Finanzas. Entonces ya, pues como en el tema de los alquileres, mira, la cosa buena, no sabe, o sea, como ya sabemos que dentro de 7 años no, o sea, de repente la cosa no se va a duplicar, porque nosotros controlamos las cuotas como suben y bajan. ¿Y qué querías decir? Sí. Al recibir toda una serie de subvenciones de la GENE. Una de las condiciones que tiene que ser de protección oficial. Entonces, eso quiere decir que las personas que estamos allí viviendo tenemos que reunir las condiciones de protección oficial, ¿vale? Que no tiene nada que ver con la mesa de emergencia. Lo digo porque a veces hay confusión en eso, no es lo mismo, ¿eh? Entonces, como el crédito es de la GENE y las subvenciones son de la GENE, pues había una cláusula que debían ser de protección oficial. Y que al final también acabamos cediendo lo que es el suelo. Primero compramos el suelo y el edificio, y el suelo ahora se ha cedido también al ayuntamiento para... Porque parte de las subvenciones también que nos debían dar eran sobre el suelo público. Entonces, para poder recibir las subvenciones y para que también haya como una... Un aporte, ¿no? a la población. Al aporte de la sociedad, pues decidimos también donar el suelo del edificio, que no el edificio. Exacto. Sí, al contrario que vosotros. Nosotros lo hemos hecho al revés. En la Chalmeta, luego, después de los 100 años, el edificio pasa al ayuntamiento, ¿no? Sí, claro, en nuestro caso. Nosotros también. También. Sí. Hemos cedido el suelo por 100 años, bueno, 99, no sé por qué, 99. No, nosotros hemos cedido el suelo. Luego hemos cedido para siempre. Lo que ahora nos han dado una ¿cómo os digo? Derecho a superficie. Una cesión por 99 años. Uh-huh. Exacto. Sí, es como un quid pro quo, ¿no? Nosotros damos el suelo y ellos nos ceden el derecho a usarlo durante 99 años. Pero que era vuestro de un inicio, ¿no? Claro. Sí, era de la cooperativa. Sí. Sí, entonces también hicimos un, fuimos al ayuntamiento, ¿no?, a decir, bueno, ya estamos aquí, ya tenemos nuestro edificio, que nos podéis ofrecer, ¿no?, también un poco como bueno, pues... hablemos. Sí, hablemos, ¿no? Y bueno, tenían una pequeña cantidad de dinero que tenían que destinar a Vitacha y bueno, nos dieron una subvención de 30.000 euros, que en un proyecto que ha costado casi mucho dinero, 4 millones y medio entre la compra y la rehabilitación, pues 30.000 euros, pues es poquísimo, pero bueno, hemos firmado un convenio con el ayuntamiento y a cambio de esos 30.000 euros, pues tienen preferencia las personas empadronadas en Olesa. Para cuando quede alguna vivienda vacía que puedan entrar. O sea, como es como el orden va en eso, tienes que ser socia siempre de la cooperativa, si eres de Olesa, pues tienes prioridad sobre los que son, porque tú puedes ser socio aunque estés aquí, o sea, como en Barcelona Hospitalet, pues tienes prioridad al final sobre el resto. Y dentro de todas esas prioridades, tienen prioridad los menores de 35 y mayores. Y después los mayores de 65 de Olesa, todo eso de Olesa. Y luego los menores de la comarca, y luego los mayores de la comarca. Entonces, ¿y los hijos de los socios? No, no tienen prioridad. No tienen hijos los socios. Sí, o sea, el capital social... Explícalo tú. No, bueno, según estatutos, bueno, si no me equivoco, en el momento en el que padre, madre o madres o padres pues dejan de vivir ahí, tiene prioridad la descendencia, según lo que yo he leído. Sí, reúne las condiciones. Bueno, claro, sí. No, pero no sé, si tiene cuatro propiedades, pues a lo mejor no, claro, evidentemente. Que los ayuntamientos tendrían que estar financiando ya las aportaciones iniciales de los edificios cooperativos. Ya. Sí, luego bueno. Es el problema que tienes, ¿no? Que cuando pactas con el diablo, ¿no? A veces te pasa eso, ¿no? Que luego se cuelga la medallita, van a explicarlo... Sí, le ha costado barato. Yo tenía una pregunta para las tres experiencias que habéis explicado. Bueno, muchas gracias. Más allá de tener unas condiciones económicas más favorables y tal, el tema de los cuidados en la comunidad, esto como, si podéis explicar un poco, por ejemplo, si hay una persona dependiente o... ¿no? O cuando entró no era una persona dependiente, pero va pasando el tiempo y tiene esta situación, o hay una madre soltera. Si habéis hablado de esto, ¿no? Si, por ejemplo, la cocrianza, los cuidados en comunidad... A ver... Es un temazo, eso. Sí, o sea, lo... ¿Por dónde empezar? Voy a intentar ser constructiva en la respuesta, ¿vale? No, sí, diciendo la verdad. A ver, lo que creo es que se da, o sea, en mi ejemplo, ¿no? Yo que soy madre soltera con familia monomarental, con un hijo... O sea, lo que hace este modelo es dar unas condiciones que sea más accesible a este, ¿no? O sea, a estas familias el poder acceder. Entonces, esto también hará que muchas comunidades puedas encontrar más. Bueno, yo creo esto, que lo que sí he encontrado es ver que es muy... O sea, yo no podía entrar en las otras opciones, ¿no? Y en esta sí, y que además venía... Toda esta idea de vida en comunidad entendía que debería de facilitar más también estas ideas de cocrianza, de las curas. La realidad es que es algo que está muy desaprendido. Yo es lo que creo. Entonces, que un poco desde una idea de... No, yo creo que no se puede idealizar tanto, que a lo mejor parece que a veces nos ven como... como comunidades ejemplares en las que vivimos en una, ¿no?, súper idílicas y que seguramente nos estamos ayudando constantemente, mi experiencia, por lo menos en la Chalmeta, es que esto es un proceso muy largo, pero que por lo menos sí se entiende que es algo que tiene que estar ahí sobre la mesa, a ir debatiendo, a ir viendo cómo se puede mejorar, no está invisible. El no tenerlo, se sabe que por lo menos no se está del todo, ¿no?, cumpliendo en aquello que sí, como comunidad de cooperativa de vivienda, deberíamos intentar darle un espacio. No sé si he conseguido un poco. No, yo súper de acuerdo con esa idea de que estamos muy desaprendidas en todo lo comunitario, ¿no? Y además, en el sistema que vivimos, que trabajamos 28 horas al día, pues realmente tampoco hay el tiempo para dedicarle a lo que implica crear una comunidad, ¿no? En el caso de La Borda, por ejemplo, sí que fue interesante durante el COVID, bueno, pues que no fue lo mismo estar en La Borda que estar en otras. Yo no vivo en La Borda, yo soy socia colaboradora, pero no habitante. Pero no era lo mismo la gente que vivió allá que la gente que, bueno, ¿no? Y, por ejemplo, pues las familias que tenían, ¿no?, niños y niñas, pues se juntaron y hicieron como una pequeña escuelita dentro de La Borda, ¿no?, por ejemplo. Bueno, pues fue una práctica que en otra comunidad igual sería más complicado, ¿no? Pero bueno, yo creo que es un reto como muy importante, ¿no? Porque al final, por ejemplo, también se está empezando a hacer la reflexión de las personas mayores, ¿no? Cuando nos enfrentamos a la etapa final de la vida, ¿qué pasa si necesitamos cuidados? ¿Los podemos pedir a la comunidad o no? ¿Hasta qué punto la comunidad se puede responsabilizar o corresponsabilizar de esas necesidades? Bueno, como que realmente para mí hay como un terreno, ¿no?, como una oportunidad de que se desarrollen prácticas que pueden ser súper interesantes, pero bueno, pero están por desarrollar, ¿no?, y pensarlas y darle espacio y darle tiempo, ¿no? Bueno, en nuestro caso también todo ese proceso anterior a irnos a vivir, ¿no?, ese año y medio de asambleas y tal, pues como muchas decisiones arquitectónicas y técnicas tampoco las podíamos tomar, sí que nos enfocamos mucho a trabajar en qué tipo de comunidad queríamos ser, ¿no?, y cómo nos queríamos cuidar y cómo nos queríamos saludar todos los días, cómo nos queríamos relacionar, ¿no? Y sí que blindamos un poco, pues, nuestros valores como comunidad y cómo dejar por escrito quien venga, ¿no?, que pueda asumir esos valores y comprometerse a tener esa mirada de convivencia y de respeto y de solidaridad y support mutuo, ¿no? Y la verdad también somos una comunidad que, no lo hemos dicho, pero somos muy diversa en cuanto a edades también. Viven personas mayores y personas muy jóvenes, personas que viven solas, personas en parejas. En pareja ahora tenemos tres criaturas, dos recién nacidas y otra criatura más. Y la verdad que sí que se están dando, yo sí que percibo que se están dando esos cuidados entre nosotros, entre nosotras. Y bueno, las personas que han entrado más hacia el final, que no estuvieron en todo ese proceso, pues hemos intentado que también entiendan esa mirada de, ¿no?, de vivir y esa visión que estuvimos currándonos, ¿no?, los que estábamos en ese proceso. Y bueno, yo creo que sí que se da. Aunque la Mary a veces piensa que aún se puede dar más. Eso seguro. Seguro, seguro. Pero que sí que creo que partimos de una base. Que como el grupo ha tenido como diferentes momentos, es cierto que es eso, que la gente que ha ido entrando también viene con un tarannada distinto. Y se nota mucho cuando llevas mucho tiempo ahí como, bueno, mucho tiempo es un año y medio, pero casi como dos, juntándote con la gente, hablando, yendo a tomar un algo, no sé qué, que ahí más o menos ya vas encontrando sintonías y diferencias, ¿eh? Como luego la gente que llega cuando ya está todo montado, entonces ahí no hay posibilidad de, hay veces ni de encuentro ni de desencuentro, que esa es la parte casi peor. Entonces sí es cierto que al inicio se habló muy mucho de eso, de hacia dónde queríamos ir, la gente que ha llegado al final, yo creo que está ubicándose y nosotros estamos ubicándonos también a ellas, y que no está arreglado, en plan, cuando uno se pone malo pasa esto y pasa, hay una comisión que no sé qué, no sé cuándo. No, es como que de manera, pues eso, es como que todos sabemos, en plan, ay, pues esta que es amiga suya lo va a saber y entonces si le preguntas o me dice o te sugiere, está, es un poco más sutil, que si hay un mínimo de inquietud o preocupación, como más o menos te enteras. Bueno, que es como, bueno, que es eso, que estamos en proceso. Yo creo que no es igual, como que no es idílico. No es idílico, que los marrones, claro que no, siguen siendo muchísimos. Más contacto con la gente, más discrepancias, pero también más posibilidad de encuentros y, bueno. Sí, también cada proyecto define el grado de intensidad de comunidad que quiere tener, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la Borde decidieron que hacen una cena a la semana conjunta. ¿Vale? Pero, por ejemplo, en la Raval de Manresa decidieron que cada día cenarían todas juntas. ¿No? Pues claro, el grado de comunidad es muy distinto. Claro. Bueno, o sea, entonces... Una amiga que fui le dijeron esto y se fue. Al final, bueno, al final cada proyecto también define si quiere tener más afinidad o no, ¿no? Hay proyectos, por ejemplo, no hemos explicado ningún caso, pero que están en el ámbito rural y viven quizás pues 6, 8, 10 personas en el bosque. Pues allí realmente la comunidad aún es mucho más, ¿no? En tal caso hasta tiene una economía compartida. Es decir, que no solo hay un tema de compartir espacios, sino que comparten los recursos económicos, ¿no? Bueno, pues al final, desde no compartir nada a compartir mucho, pues hay muchos grados, ¿no? Y también cada comunidad, bueno, pues define y puede ir cambiando el tiempo, ¿no? Quizás empiezas con menos vínculos y después más, o bueno, y también yo creo que es interesante que cada individuo pueda, ¿no? Quizás durante un rato pues te apetece mucho, ¿no? Tener espacios comunitarios, poder compartir, etcétera, pero también hay momentos vitales, por lo que sea, que quizás queremos estar un poco en nuestro espacio. Bueno, y entonces en ese sentido es interesante que también no es obligatoria la comunidad, ¿no? Sino que es una oportunidad, sí, pero... Si no había un solo dormitorio. Exacto. No estoy hablando por el compartir, sino más por los cuidados. Una cosa son los cuidados y otra quizás sea la sensación que tienen, creo yo, gente que acaba de entrar, de que allí es lo mismo para todos, ¿no? O sea que, no lo sé explicar, mira, pero, o sea, la sensación de pertenencia al grupo de algunas personas que han llegado allí porque han tenido la oportunidad y ya está, ¿no? Entonces, igual algunos no han ido nunca a una asamblea, ni... algunos porque trabajan justo el fin de semana, pero esto de las asambleas pues es cosa de tal, ¿no? Claro, el grado de implicación, también mucho de cada una, ¿no? Sí, nosotros somos un poco flow ahí en eso. Como animamos a que todo el mundo vaya a las asambleas, sino porque es donde se deciden las cosas, al final tienes una responsabilidad porque es el dinero y la y todo, y la gestión de la vida también. Claro. Claro. Claro. Ahora bien, si no vas o decides no ir, no impide que el resto, que el grupo continúe, eso es cierto. Y luego ahí también está como las ganas de cada una de decir, ah, pues vamos a hacer espacios de compartir cosas, en plan, pues, si no es una asamblea porque te cuesta, o pues vamos a dar un paseo, pues vamos a hacer la cena, pues vamos, este vecino que es jardinero, toma, pues hacemos momentos de jardinería juntos el domingo, o baile ahora. Pues hay diferentes, intentamos abrir diferentes maneras para que todas se aproximen también. Y habrá quien no irá a nada y habrá quien irá a todo, es que claro. Pero la posibilidad está, ¿no? Y a lo mejor tampoco es tu momento ahora, a lo mejor más para adelante sí, o yo qué sé. Sí, sí, sí. Y otra pregunta, si tus condiciones cambian, de, por ejemplo, creo que en todas, ¿no? Las viviendas cooperativas no puedes tener una vivienda de propiedad. Ponle que ya estás, ¿no? Viviendo y tal, y heredas una propiedad. En ese caso, ¿qué pasaría? Depende. Depende de la cooperativa. Depende. Sí. No, pero no todas son de acciones. no todas tienen ese requisito. Por ejemplo, en el de Deu había la visa de protección oficial y la otra vida libre. Los que son personas libres puedes heredar lo que quieras. No todo es protección oficial. Ya, pero aunque no sean de protección oficial, la mayoría, hasta donde yo he mirado, sí que te piden que no tengas ninguna propiedad. Entonces mi pregunta es, si en el momento de acceder no la tienes, cumples todos los requisitos, pero estando allí dentro heredas una propiedad, por ejemplo, ¿qué pasaría? ¿Te echan de la, no, del proyecto? Tú puedes ceder esa propiedad al ayuntamiento correspondiente y... ¿Cómo se llama eso? O a la misma cooperativa también. O a la misma cooperativa, si quieres, pero bueno... alquiler social para el ayuntamiento. Pues, también puedes tener. O sea, no puedes tenerla. Claro, claro, sí, pero puedes tenerla, pero no puede ser. No puede ser. Si ella tiene una herencia y son seis hermanos y le toca una parte de un piso, como entonces no pasa gran cosa. Si le toca una parte de un piso, entonces no es. Claro, no, pero si tú ponle que te toca un piso. O ponle que te toca una casa de segunda residencia en, no sé, Cubellas. Depende del proyecto. Hay proyectos que dicen que si en el momento que cambian tus condiciones materiales suben, hay muchos que dicen que pues tienes que dejar esa vivienda porque se entiende que es para gente que necesita un techo donde vivir, que dar uso. No que tengas un espacio con el que especular. Que especules. Claro. Y vivas más barato que el resto de la gente. O sea, tendrías que dejar la vivienda, la cooperativa, e irte a tu vivienda que se ha heredado. O bien. O sea, el hecho de una. El tener una. Sí. Pero como, claro, el entrar a una vivienda cooperativa es porque necesitas. Porque no tienes una vivienda donde vivir. Estable. Pero también lo que dice ella, si le toca una herencia en Cubellas o en yo qué sé, en Cádiz. ¿Te vas a ir a Cádiz? O sea, que no, pues, pero bueno, pero que pues a lo mejor las condiciones, a lo mejor esto lo en las viviendas de protección oficial, o sea, tienes que deshacer de esa vivienda. En el proyecto, claro, que por sus estatutos, por vivienda de protección oficial, solamente te miran al momento en que entras. Pero hay proyectos que en sus estatutos, porque, o sea, como las vecinas se autorregulan también con los estatutos que se modifican día a día, si quieren, ponen. Eso, que si las condiciones mejoran por estas cosas, tal. En la puerta, por ejemplo, lo que tienen en los estatutos es que si heredas tienes que dar un uso social a esa vivienda, si quieres mantenerte en la cooperativa. Es decir, que ganes, como cooperativa se gana una cooperativa, un piso que tiene uso social, que igual no vives tú, pero que tú no puedes estar cobrando más que lo que estás pagando por la vivienda, por ejemplo, en la que estás. Pero no te echan de la cooperativa. Pero si tú no quisieras darle este uso social, bueno, entonces la cooperativa tendría que decidir. Pero un poco el pacto es ese, en ese caso, por ejemplo. Aún así, es un debate complicado, porque imagínate que heredas una vivienda y ya, pero es que mi madre tiene dependencia y lo que yo cobro de esa vivienda pago... Bueno, puede que los líos están servidos, ¿eh? Pero bueno, al menos sí que hay un marco de un criterio. La verdad que yo desconozco este, ¿no? No sé si siempre está marcado esto en los estatutos. Yo hasta donde sé no tenemos, o sea, no tengo conocimiento de que esté regulado en la Chalmeta. O sea, entendería más que es la idea de se había de cumplir las condiciones como ACPEO. Entonces esto es en la entrada. Que quizás era algún debate a abrir y poder regular. Pues, cuando alguien herede tendréis el debate. Sí, bueno, exacto, claro, es que al final también exacto. Los debates salen cuando salen los casos. Claro, sí. En el caso de la... ¿Tú vas a heredar algo? Yo no lo sé, a lo mejor sí. En el caso de la... ¿Cómo se llama? De la Chalmeta. De la Chalmeta es bueno, claro, no, es de la cooperativa ahora, o es de la... Exacto. Es como si fuera una vivienda de protección oficial cualquiera. Sí. Por eso, o sea, entiendo que sí que es algo que en todo caso quien regula es la propia cooperativa, no es que te van a venir de la, ¿no? O sea, no va a venir desde la agencia de Habitatge diciendo, tienes una propiedad y sabemos que estás en este piso de Habitatge cooperativo. Podrían venir, ¿Sí? No, hombre, no. No, no tengo, yo, pero... No creo. Una cosa que también nos sucede aquí en la Florida, que creo que es como una peculiaridad, es como que además algunas de nuestras vecinas están violentadas por la ley de extranjería y entonces no tienen papeles. Oh. Ni pueden estar en la lista de no sé cuánto, ni en la de BPO, ni en la de... Y algunas ni pueden empadronarse. Porque, bueno, en Hospitalet igual se ha estado como... luchando por el padrón sin domicilio, que se supone que se aplica a partir de febrero, pero todavía no hemos testeado, ¿verdad? No, que se esté aplicando. ¿O sí? No se está aplicando. No se está aplicando. Han dicho que lo aplica, pero no se está aplicando. Entonces también, o sea, pues es como otro reto de cómo hacer vivienda cooperativa con personas que tienen como vulnerados muchos de sus derechos, y el primero es el de tener papel, que es como... Claro, yo pensaba que si ya encontraban un sitio donde empadronarse, era como más fácil, ¿no? Porque es de plan, han encontrado un sitio donde vivir. Yo lo digo porque, por ejemplo, yo no sé, a mí también me interesaba también el tema este de cooperativas, de saber hasta qué punto también se ayuda a las personas, para personas que están en régimen de asilo, puede estar hasta un cierto tiempo en unas habitaciones, perdón, de bueno, subvencionados por el Estado hasta creo que 2 años. Por ejemplo, yo en mi caso tengo 2 niñas con su abuela de Afganistán que huyeron. Entonces, claro, a pasar estos 2 años tienen que buscarse la vida, tienen que buscarse ellas un piso, tienen que buscar a alguien que les quiera alquilar. Tienen que, ¿no? Todo el tema, más todo el tema del idioma, cultural y todo, que me parece súper poco, con 2 años, decir, tenéis que encontrar sí o sí un alquiler. Y eso es lo que decimos, ¿no? Es como muy difícil para las personas migradas y para las personas también que de alguna manera primero han estado emparadas y de repente, ¡pum!, desamparadas. Es que primero están en eso. En estos sitios de representa que ellos huyen, ¿no? Cuando hacen y miran de regular, se entiende, ¿no? Que ahí entraríamos en por qué países hay países que sí, países que no, ¿no? Es decir, ¿no? Y todas estas cosas, pero yo en mi situación, por ejemplo, pues sí que están reconocidas como que huyeron y entonces lo que pasa es que ya ha pasado su derecho de tener una vivienda por el Estado y a partir de ahora tienen que buscar un alquiler y les estoy ayudando en ese sentido, pero tienes que encontrar a alguien que quiera alquilar. Sí que es verdad que el Estado pagará una parte y por eso también, bueno, muchas veces pensaba en el modelo cooperativo de que además hay un montón de personas que están unidas, ¿no? Con personas que con 2 años a veces no se han acabado de encontrar su sitio. Y es una muy buena manera también de encontrar y dar familia, ¿no? Un poco. Quizá me equivoco, pero yo entiendo que todo proyecto que esté con suelo público y que ponga esa condición, ¿no? De que tú tienes que tener las condiciones de entrada como de protección oficial, estaría ya excluyendo a personas que no tengan la documentación regular. O sea, que al final es verdad que aquí se vería más que por la vía que es más accesible a nivel económico se hace una barrera a las personas en situación más vulnerable. ¿Cómo funciona? Es como si hicieran una gracia, pero sí. No fueran capaces de hacerla completa. Es que no se les han dado así lo político, les tienen que dar los papeles, ¿no? Sí, bueno, representa que tienen como un... Sí, hasta que no encuentren tampoco, es que también es todo muy ambiguo, a veces es muy ambiguo, hasta que no encuentren a alguien que realmente, y luego los empadrones, y luego, pues, ¿no? Y aún pasa porque, bueno, luego hay miles de problemas. Yo en mi caso, por ejemplo, eso es una abuela con 2 niñas, no son sus tutores, la abuela no es su tutora legal, o sea, es un poco pollón. Pero sí que me interesaba saber lo que decía la compañera de... como cooperativa, ¿cómo podemos hacer o cómo podríamos encontrar la manera que si hay familias que realmente pueden cumplir unos requisitos para entrar dentro de estas cooperativas y convivir ahí dentro, pues, ¿cómo puede ser que no las podamos empadronar, no? Bueno, en principio pueden ser socias de la cooperativa, o sea, de una cooperativa de vivienda o de una cooperativa de consumo, de sin tener papeles, claro. Puede ser socia. Lo que no puede ser de una cooperativa de trabajo. Entonces, el tema es como qué formas organizativas empezamos, monstruosas, empezamos a hacer para que estas personas puedan estar en este tipo de estructura y esto les pueda dar acceso a la vivienda. Bueno, una cosa es esa, que pueden ser socios. El siguiente paso es las condiciones materiales, ¿no? O sea, porque igual, si tú no tienes papeles, ¿a qué tipo de trabajos accedes? ¿Qué tipo de capacidad de ahorro para tener los 4.000 euros? Bueno, y además, si la vivienda es VPO, tampoco puedes entrar porque no puedes estar en la lista. No, tiene que hacer un proyecto fuera de HBO, ¿no? Pero claro, pero fuera de HBO también. Claro, fuera de HBO también pierde recursos o subvenciones. Es absurdo. Claro, no es. Bueno, sí, es lo que. Pero pueden entrar los que no son de. O sea, entiendo que hay como una cuota, ¿no? Pero todos son de HBO. No, el tema es que hay cooperativas que no tendrían que ser HBO, pero que se cualifican. Porque entonces tienes más ayudas. ¿Pero tiene que ser el 100%? No, las que quieras. Porque entonces la gente que no tiene papeles claro. No puede entrar por la de servicios claro. Sociales, puede entrar por la otra. Sí. Pero claro, la otra tiene menos ayudas, ¿no? Con lo cual es menos asequible esa vivienda. Sí, pero no, sí. No sé si lo expliqué. Toda la cooperativa, todos los pisos que forman parte de una cooperativa de vivienda que quiere acceder al crédito, tienen que ser todos los pisos. No. Pueden entonces, ser. De esa cooperativa, los que son HBO pues no son para la gente que no tiene claro. Pero los otros sí. Sí. Y los otros, aunque tengan unos requisitos económicos más altos, porque al no recibir ayudas, pues tienen que financiarse de alguna manera, pueden hacer un modelo más. Más exacto de quien tiene. Exacto, más exacto. Sí, sí. Y externamente, porque yo creo que internamente no. Claro. O sea, ¿qué quiero decir? Pero como de acuerdo que tendrá que haber un modelo donde gente que esté fuera de la cooperativa aporte. Exacto. Pero al final, claro, estos proyectos, para que realmente sean asequibles, tiene que haber dinero de la administración. Y que podemos intentar, hostia, tal, no sé qué, no sé cuántos, pero si realmente no hay un apoyo desde la administración, es que es imposible, porque comprar un piso vale dinero. ¿Cómo mantenemos? Sí, vamos a ir, porque no tenemos techo, ¿cómo mantenemos el techo de otro? Cuando hay más, muchas, Pero esto parece como incluyente, ¿verdad? Para nada, todo lo contrario, soy inmigrante. Pero, coño, abre puertas, que estamos obligados, y así debe ser. Toma por culo barrera, ¿no? Pero es lo que dice ella, coño. Sí, entra y ahora apáñetelas. ¡Ostras! No, ¿qué estamos haciendo? No, ¿se más abierto? Dime. Que no hay política pública para dar acceso a la vivienda a nadie. Es lo que de la Florida es hacer el equilibrista o generar una estructura tan que sea tan grande con gente de medio poder adquisitivo que bueno nosotros tenemos en la cuota un porcentaje que se llama cuota de solidaridad y que va como a un fondo pues si acaso hay alguien que tiene algún mes la necesidad porque le va mal no sé qué es un porcentaje muy pequeño, bueno, pero se va haciendo. Entonces, claro, si tú te imaginas, en este sentido, Sostra Cívica es una cooperativa de la cual penden muchos edificios. Es, no llega, pero claro, conforme eso fuera ampliando, pues quizás habría, no sé. Pero la cuota de solidaridad es de todos los proyectos. O sea, es si falla alguno de los socios de algún proyecto, todas las cuotas de todos los proyectos se cubren. O sea, que no es que nosotros no solo cubrimos a nuestros proyectos. Claro. Entre todos nos cubrimos. Edificios estuvieran cubriendo uno o un proyecto que fuera más delicado. Pues bueno, sí, de la fe de la copia de la hecha no podría haber un fondo, ¿no? Un fondo común de todos los edificios operativos. Claro, también. Clar, aquí a Catalunya, doncs, els projectes més antics, no sé, doncs això, la Borda o Princesa, van entrar a viure el 2018, vull dir que és un sistema molt nou. Clar, en altres països, jo què sé, a l'Uruguai, porten 50 anys. Vull dir que, clar, després de 50 anys, si realment has anat fent, no, pots entre tothom, doncs tens una capacitat que ara mateix no es té, no? Llavors, bueno, també... És tenir una, bueno, també entendre que estem en un moment d'arrencada, no? Som uns bebitos com a projectes, no? Llavors, bueno, pensar que... Si anem fent, no? Anem fent una mica calaix, pues perquè d'aquí 20 o 30 anys, o no sé, o 15, no sigui tan difícil arrencar un projecte. ¿Y los conflictos y desacuerdos cómo se arreglan? Porque en 50 mucho, años... Hablando mucho. Hablando mucho. Clar, a Uruguai, per exemple, el que els hi passa és que, clar, qui viu allà ja no són qui van fer els projectes, són els fills o tal, i de cop els primers tenien unes idees molt clares, farem això, tal, i los otros me lo han regalado, no me ha costado nada, i... Claro. Sí, o bueno, ahora estaba pensando también en el Balmes, que es una COPE de educación, que no es una COPE de vivienda, pero es una COPE. Los primeros pisos de Belviche eran una cooperativa, porque yo vivo en la cooperativa. Sí. El bloque amarillo, el bloque rosa, todo eso. Sí, pero que conforme que pasó el tiempo y lo heredaron otra gente, los proyectos que nacen como... Pero que la ideología no se ha transmitido. O sea, y que también hay como, bueno, pues que hay una señal en el cooperativismo, ¿no? De que ha pasado si no has seguido como transmitiendo la ideología que hay detrás de la cooperativa, ¿no? Bueno, pero la base, por ejemplo, nuestro proyecto es la economía social. Entonces, sí que hay cooperativas fuera de la economía social y solidaria, pero claro, no tiene nada que ver con nuestro proyecto. La base siempre será esa. Por mucho que avance la sociedad, el cooperativismo es este. Pero el cooperativismo no te garantiza todo. No, bueno, no garantiza, pero... Es una cultura al final. Pero claro, si esa sí. cultura la vas transmitiendo, pues es... ¿No? Si, claro. si yo tengo un bebé... Si sabe dónde vive, claro, si yo tengo un bebé y crece en la comunidad, pues al final es que habrá integrado esa cultura y... Hay que leerle anarquismo al bebé. Bueno, lo aprenderá de pero también lo aprende de fuera. Creo que pero es lo que, propiedad lo que privada. Creo yo es que en las cooperativas de vivienda que se hicieron en los años 70 eran como negocios encubiertos. Exacto, ¿verdad? Es que tampoco, ¿eh? O sea, tampoco. Sí, mucho sí, no todo. No, y las. Por ejemplo, iría a una cooperativa que era la CICO, que la era una. Allá va a seguir encima la tarjeta, allá van. Per exemple, clar, les cooperatives de fa 50 anys van néixer molt vinculades als sindicats, que en aquell moment tenien una força, no? Doncs els sindicats, doncs, de metalúrgia, de maestros, de no sé què, no sé quantos. Clar, 50 anys després, els sindicats són una filfa. Llavors, bueno, vull dir que realment, i a més ens ha caigut, doncs, el capitalisme i l'individualisme, llavors, clar, tot això, bueno, doncs, si no hi ha un treball, i potser ja no només de cada cooperativa, sinó de sector, de tenir aliances, de tenir xarxa, tal, doncs, bueno... Llavors, a Uruguai, doncs, el s'ha mantingut, però a Dinamarca s'han privatitzat les cooperatives. Que cada comunitat va dir, escolta'm, tu, subimos les aportacions i nos embutxacam la pasta? Doncs ho han fet. Llavors, s'ha corromput allà el model, no? Llavors, bueno, per mi conèixer també, no?, experiències d'altres països que porten molt més temps ens ajuda a pensar, hòstia, quins perills hi ha, no? Que l'administració et vulgui desmantelar, un peligro. Que les usuàries es vulguin embutxacar la pasta perquè ja no creen en lo colectivo, un altre perill. Que no tinguem un marc legal que ens blindi, otro peligro, bueno. Que ser cooperativa, com se li diu, com tu et registris legalment, no vol dir que després visquis realment en comunitat. Abacus és una cooperativa, saps? tantas altres. Sí, però penso que és el que estem parlant aquí, jo penso que és una altra cosa, no? Però vull dir que la gent que impulsa un projecte ho té molt clar, però potser l'any 20, dels que ho van impulsar, igual ja no queda ningú, perquè, mira, no sé, la Borda porten vivint des del 2018 i han canviat ja 6 habitatges dels 28. Vull dir que aquest ritme de rotació és bastant alt. No sé, a la Xalmeta han tingut moviments o no des de que hem entrat? Una veïna, no va marxar? Sí, molt de més de l'inici, com d'aquesta espera tan llarga, com que al final ja no havia canviat les circumstàncies i marxaven. No hem tingut temps així com de rotació, però sí penso que poden haver, o sigui que al final penso que sí que és un model que també pot comportar, precisament per el que dèiem, perquè hi ha molt aprenentatge, perquè també el tema de les cures que has dit, al final també s'ha de reconocer que estàs autoorganitzant-te i que tot això també és una càrrega, no? S'aprende, però a la vegada també és temps, conflictes, entonces también puedo entender que haya un desgaste, ¿no? Pueden haber muchos motivos, ¿no? También hay gente que decide de ciudad irse al mundo rural, pero sí. Canvis també de que els habitatges siguin més petits i canvia, ¿no? Les circumstàncies i marxis. No sé. Con 40 metros. O caben junticos. Al final los conflictos siempre están en la sociedad, ¿no? Puedes tener conflictos en una comunidad privada, ¿no? También. Entonces, afrontarlos desde lo cooperativo, desde lo comunitario, es un reto, pero creo que pues un reto más facilitador, ¿no? O que al menos tiene más valor, ¿no? Bueno, se intenta tener una visión colectiva, entonces como mínimo te dotas de unos protocolos que se pueden saltar, claro, por supuesto, y hay unos grupos de trabajo que también en caso de necesitar, siempre como, pues eso, se intenta arreglar un poco más, también un poco echando manos, no sé, bogón, sabiduría colectiva, si tú no te sale a ti la idea guay de cómo acabarlo, pues a lo mejor lo da la vecina, sí, y entonces eso está bien, ponerlo en valor. Pero que sí, que hay como un colectivo, pues haces lo que puedes con lo que tienes. Por suerte no estás sola en este caso. Yo creo que ese es el aprendizaje. Bueno, yo creo, así como resumiendo, necesito resumirme para mí dentro, pero lo voy a decir en voz alta. Yo llevo 50 y pico de años viviendo en una comunidad, en la misma comunidad. Sí, pero he vivido de todo. Y al principio éramos todos emigrantes y nos ayudábamos todos. Todos éramos vecinos que nos necesitábamos todos. Entonces, cuando una cooperativa empieza, tía, es que tiene que ser una alegría, porque yo ya no lo he vuelto a tener. Yo ya no le voy a pedir un limón a mi vecina, claro. Por gilipollas. No, no puedes, mi vecina es una gilipollas. Es muy facha, no quiero nada. Pero que se ha perdido eso, y es lo que queremos recuperar, ¿no? Nos tenemos que quedar con la parte bonita, porque si empezamos por lo feo, aquí no adelantamos. Entonces, como lo sigas vendiendo así, ¿no? Yo, ay, pero es que tampoco. Yo creo que es eso, como la sociedad es individualista. O sea, entonces al final te lo vas a encontrar o en el tercero, o en el segundo, o en el quinto. Yo vivo en un piso de protección oficial. Y hay vecinos, los de las plantas bajas parece que, mira, somos como diferentes. Pero cuando empiezas a subir, todos se creen clase media. Y quieren poner cámaras, espejos, quieren no sé qué, quieren el piso, bueno, que es de protección oficial. Y tenemos un trozo de tierra adelante, porque el bloque lo tiene. Querían, no se ponían de acuerdo para hacer un jardín, porque no, y querían poner cemento. Y luego lo querían vender, que no lo puedes vender, que es de protección oficial. Entonces, te quiero decir que... Totalmente. Y aquí, por ejemplo, cuando vamos a hacer la cooperativa, yo creo que una de las cosas que pasa, no sé, Hanan, tú o Eddie, es como que no se entiende otra propiedad que no sea la privada. O sea, es que no se entiende otra propiedad que no sea la privada. Entonces es como, ¿entonces el piso es mío? Pues, pues el piso es de todas. ¿De todas? ¿Quiénes son todas? Pero pero tú vas a venir a mi piso. No, yo no voy a... Pero no pasa, ¿no? Yo, por conversaciones, ¿no, Hanan? Que hemos tenido... Como, ¿el piso de quién? ¿Es de todos? ¿O es...? Entonces, como que la propiedad privada está tan metido como el paradigma y el individualista. Pero bueno, tú puedes estar en un techo y no querer que sea tuyo. Claro. Sí, lo que pasa es que cuando claro, entiendo que cuando has pasado tanta penuria para poder llegar a algo, pues lo primero que preguntas es, ¿pero es mío? ¿Pero me voy a quedar en la calle? ¿Me van a echar? Claro, y al final, muchísima gente no podemos pagar los alquileres que hay ahora, no sé qué. Entonces, es normal que quieras tener cierta seguridad, porque vivir en comunidad para poder construir, tienes que tener... cierta, tienes que hacerlo desde la tranquilidad. Pero endeudarte con un banco para comprarte un piso, no es tranquilo. Seguridad no, cero, patatero, no, ya te lo digo. Lo que me refiero es que para poder construir esta cultura hay que como que darle a la gente esa tranquilidad, esa seguridad de que nadie le va a echar de ahí, ¿no? Entonces, esto es como súper importante. Hay que ser sinceras, poniendo, o sea, con una labor pedagógica, obvio, y ser sincera para que también luego nadie se dé veces con la realidad, obvio. Claro, y con lo que decía Alba de una labor pedagógica, ¿no? Nosotros sí, yo soy sanitaria, y entonces, pero por siempre lo digo. Muchas de las cosas que si queremos una sociedad sana, tenemos que curar, pero tenemos que hacer mucha prevención, muchísima. Muchísima más que lo que queremos intervenir. Entonces, a veces, no sé si os habíais planteado también hacer prevención, ¿no? De decir, hacer charlas donde se hablan estas cosas, que sean abiertas, ¿no? Que no sean de imposición, pero de que fomenten este tipo de debate, de hablar, ¿no? De que la gente pueda ir un poco más allá y comprender, de que hablen quizás de los sentimientos también y... Hoy, ahora no, pero digo con las con tu familia, con tu vecina, con la amiga. Lo que es importante también es dar a conocer, porque claro que la gente piensa estabilidad es propiedad, porque no hay tantas opciones y el alquiler no es estable. Entonces, si tú quieres estabilidad, parece que es la propiedad, que tampoco lo es, porque después te echan, ¿eh? Pero claro, no hay alternativas. Entonces, ahora que empiezan a haber alternativas como esas, bueno, son muy poco conocidas. Llavors, una feina és explicar-la, com avui, pues, ostres, sí. Això existeix, no? Amb el que dèieu vosaltres, a la Zona Franca, no hi havia gent interessada perquè és que ni coneixien el que és. Quan vam fer el projecte a la Closca de Lleida, clar, allò es va comprar un edifici de cop, gran, i l'havíem d'omplir en poc temps, perquè l'edifici, com que estava edificat, tenia seguretat privada que valia una pasta. Era pleno Covid i teníem 3 mesos per llenar un edifici de 30 viviendes. Nadie entendía nada, ¿qué es eso? Claro, era en plan, es que hasta parecía que vendiéramos un timo, según sí, cómo, claro, porque exacto. La gente desconfía de algo sí, que no... Sí. Bueno, claro, sí, claro. Exacto. Llavors, jo crec que una feina d'explicar, i ara ja hi ha, pues, a Catalunya, a dia d'avui hi ha uns... Vivint no molts, però en procés, hi ha 50 projectes que són uns 1.000 habitatges, vull dir que ja no és un projecte o dos, hi ha uns quants, no? Bueno, també suposo que li ensenyes, no, que hi ha una, bueno, jo què sé, una uns papers, sí, uns compromisos, sí, uns contractes, que li donen aquesta seguretat. Sí, sí, això hi és, però vull dir que davant del desconeixement, bueno, pues és que clar, no de quin serà el pis, de quin és el piso, no? És mío, és que és de totes, què vol dir totes, clar, perquè no sabem lo que és, no? I al final no va ser tuyo, però dos som. Claro. Bueno, y la tranquilidad de que no va a ser tuyo, pero sí vas a poder vivir toda la vida. Entonces, es lo mismo. O sea, tú vas a tener un techo toda la vida si lo quieres así, ¿no? Entonces, si te vas a morir igual. No. Entiendo el miedo. Es como la cocrianza. O sea, es muy guay. Vamos a hacerlo entre 3, 4. Vale, pero ¿el hijo de quién va a ser? Bueno, va a ser de las 3. Ya, y si nos discutimos y me largo, entonces es normal como tener ese sentimiento de necesito una seguridad de qué va a pasar si hay un conflicto. Si todos respondemos, pues se saldrá mejor que sí, huimos. Eso es igualmente de las alternativas de habitación que hay ahora mismo, es para comprarte un piso necesitas como mínimo el 30% del valor del piso. Si te vas a alquiler, tienes que pagar la burrada ahí de meses y de fianzas y eso no lo vas a recuperar nunca en la vida. Te lo alquilan. Entonces, pues... Sí, pero tampoco hay viviendas cooperativas vacías esperándonos. No. Es que ojalá fuera eso. Pues eso, como a la fecha del modelo, ¿no? Sí, sí. Es que si tú vas a un piso en Barcelona, como a mí tienes que dar 5.000 o 6.000 euros de entre fianzas y entradas y de eso a las inmobiliarias, ¿no? Quan veu a la Xalmeta, quan d'aportació inicial, clar. Sí, jo ho he dit, 12.000 euros. De 12.000 a 20.000. 20.000. Això que són, que és entre el lloguer, no, que ho perdrà sí o sí, i la compra, que també si algun dia et fan fora del pis també ho perdràs, o sigui, al final l'únic lloc on recuperes el capital inicial és amb l'habitatge operatiu. Tu tenies una pregunta? Sí. M'has una curiositat sobre la necessitat de comprendre el que és la forma de vivir. Quan tomaste la decisió de vivir col·laborativament, si había apoyo hablando con los amigos, las amigas y familiares, si había o no había que explicar qué es ese tipo de vida colaborativa, o si ya fue algo que estaba entendido. No, dices no. ¿Esto no? En mi caso nadie lo entendía y creo que siguen sin entenderlo. Yo intento explicarlo, pero pues, bueno, es lo que decíamos, ¿no? Es que no hay cultura de la fórmula cooperativa, creo, muy poca. Bueno, pero a ver, ¿qué? Todo esto viene un poco de la cultura de los años 60, los hippies, ¿no? Que yo tengo 23 años. Claro, y esto pues de alguna manera se ha trasladado a las ciudades. Y por ejemplo aquí, por la necesidad de emergencia que hay. O sea que ha salido, depende, debido a una emergencia residencial. Bueno, las necesidades nos mueven a resolverlas. Que sí, pero bueno, eso no quita lo que yo he dicho. Mis amigos nadie entiende lo que es una cooperativa. Te los traeré para que se lo explique. Una cooperativa pues es el comunismo, es todo compartido porque hoy no hay propiedad privada, ¿sabes? Esto es lo bueno, no hay propiedad privada, claro, esta es la clave. Yo le dije, quiero vivir en comunidad, y me dijo, pues si ya vives en una comunidad, se llama comunidad la comunidad de vecinos, cada mes te va a recibir la comunidad, y yo ya, es un poco diferente. Pero no, es cuando en realidad... Ya, pero es que en realidad lo que quiero recuperar de alguna manera es la forma como tú vivías en el pueblo, ¿no? Que luego trajeron aquí, porque mi padre le instaló las persianas, le arregló la lavadora, le llevó cosas del huerto a toda la escalera, y a nosotros a día de hoy todavía el vecino nos sigue trayendo aceite cuando va al pueblo, nos sigue dando patatas de su huerto. O sea, se ha perdido casi todo, pero todavía los que quedan más antiguos de la escalera todavía comparten esto. Y entonces es como, no, papá, lo que quiero hacer justamente es vivir como tú vivías, solamente que sin el tema de la propiedad privada. Sí que pero verdad que ese diálogo me ha tocado así un poquillo el... Es igual. Cuando la pandemia, este diálogo estaba ahí, ¿no? Porque me costó muy poco explicarle a las cuatro vecinas mayores que quedaban de entonces que me voy a encargar yo de ti, no te preocupes, no vas a salir. Ya está. No, no hizo falta más. No hizo falta más. Nosotros seguíamos igual, ¿no? La gente nueva, tal, seguía todo igual. Pero estas no, la llamamos por teléfono todos los días. Quiero decir que los de atrás conocen un poco más este sentimiento, esto que está pasando ahora, ¿no? Que tus hijos no pueden pagar, no se pueden ir, tienen 30 años y siguen aquí. Aunque les sigo vendiendo que es mejor tener un techo con un alquiler, da igual, métete a 40 años. 40 años para la misma persona, estamos locos. Pero esto queda todavía. Todavía hay aguas donde se puede seguir trabajando. Yo tengo que y decir ahí estamos, yo creo. Que a mí me fue más fácil explicarlo, porque yo, bueno, tengo 70 años y empecé hace muchos, que la verdad y lo sabe. Y empecé en un proyecto serio. Y entonces cuando tú le dices, ya soy mayor y quiero mirar, el proyecto senior lo entienden muy fácilmente. Porque, bueno, está el tema de la residencia. Por ahí van entendiendo que tú te quieras abrir otro camino, ¿no? O sea, no le hablas comunidad, le hablas, bueno, pues así, te cuidas uno de otro. Luego, claro, una es como es y resulta que el señor se le queda corto, ¿no? Y quiere intergeneracional, bueno, pues dicen, bueno, pues sigue con su rollo esta. Pero sí que es verdad que a mí no me costó nada. También es verdad que fue poco después del crack del 2008, ¿no? O sea, pues no sé qué año era, pero... un poco después. Y entonces ahí sí que la gente entendió que las soluciones individuales como que estaban ya de capa caída y que las soluciones debían ser colectivas a partir de entonces. Lo que pasa es que otra vez la gente se ha olvidado de aquello. Bueno, pues ya volverán a eso, ¿no? O sea, no sé. Pero es verdad que a mí no me costó. Bueno, tú lo sabes. No. Y yo enseguida que hablamos, digo, coño, qué bien, tío, eso es lo que yo quiero. Conocí a Sustra Civic desde el principio. Lo estuve siguiendo como algo, guau, eso un día lo haré yo. La Doña es que me adora, ¿eh? O sea, que no le hagáis mucho caso. Pero no, los sueños se cumplen. No, pues eso, que es difícil, pero que bueno, hay momentos en los que ya se entenderán. Y no tardarán mucho, o sea, porque tal como tiene que petar, es imposible. Bueno, yo crec que també un repte, no, com a pensant més en sector és, bueno, com fem créixer això, no? Al final, ostres, jo què sé, aquí a la Florida, no? Uno, dos, tres viviendes, ja, però és que lo que necesitamos son 3.000. Llavors, bueno, com fem créixer això, no? De quina manera podem, bueno, pensar que són projectes necessaris i que això, cada... no hi ha habitatges cooperatius buits, perquè és una necessitat claríssima, no? Llavors, bueno, de quina manera col·lectivament ens podem dotar d'eines per replicar, no? Que és un dels, bueno, és un dels reptes també, sobretot un cop ja, no? Els projectes ja entren a viure, és en plan, vale, superguai, però, bueno, com ho seguim contribuint, no, en això? Jo me gustaría apostar, mi idea era esta, la he ido compartiendo con mujeres y tal, y yo quiero pegar el pelotazo en el centro de hospitales. O sea, yo con la Aleluya me tengo que ver. O sea, es que no puede ser que aspiremos. No, queremos un espacio en hospitales y grande. Y para eso hay que pelear todos juntos. Porque esta tía nos hemos presentado un montón de veces y nos hace así, nos hace la cobra pi. Entonces, es que no está por esa labor. Es que no lo va a estar. Entonces, está toda la zona industrial que se la está cargando. Bueno, porque claro, la industria se va yendo al garete. Pues nosotros queremos uno. Así que pensemos en cuál queremos. Y se ocupa, di que sí. No, o sea, este es nuestro proyecto. Y luego, independientemente, será esta cooperativa, como el Sostra Civic, como... O sea, venid todas las que queráis, pero primero somos nosotros, el barrio, hospitales, todos juntos. Oye, este es el proyecto que queremos y empecemos ya. En Molins había muchas ocupas y ellos hablaban con el ayuntamiento. Es del plan, ¿podemos hacerlo a buenas o podemos hacerlo a malas? Ya, pero si puedes quedar como el malo. No tenemos. No, No, pero me refiero a decir, no es de ocupar, de decir vamos a ocupar, pero de decir... No, tiene que ser en serio. No, claro, no, pero de hablar con el ayuntamiento también, decir, es que se ha hablado con el malo. No, es que se ha hablado, se ha hablado. Ah. Se ha hablado. Entonces, yo creo que la estrategia actual tiene que ser nosotros por un lado y las cooperativas por otro. Porque son las cooperativas en el sentido... de Sosta Civic, de la Dinamo. Esta es la otra apuesta, que es lo que se ha hecho hasta ahora. Yo así visto de lejos, ¿no? Sí, un poquito. Pero que ellos apuestan, de decir, bueno, nosotros nos mojamos, esto lo compramos nosotros, ¿no? Bueno, es igual. Es una manera de hablar. Pero vosotros tenéis vuestras herramientas para ir de una manera, pero el barrio. Tenemos que ir de barrio. O sea que a ti te gustaría que la Nuria Marín te regalara un solar. No, es que lo tiene que hacer. De 1000 metros cuadrados de suelo público. Aquí de suelo público, ¿dónde hay? ¿Dónde hay un cuadrado de 1000 metros cuadrados? En hospitales. En hospitales, toda la zona de Belviche. Está lleno. Pero eso es público. Pero eso es. Eso lo compran por ahí. Eso vale nada. Eso lo regalan. O sea, no. Eso vale nada. A ver, yo no lo sé, pero yo. Si lo ponemos como solo edificable, sí. Cuando una constructora edifica, tiene que dar un porcentaje a público. O eso es lo que he oído yo. Pero no me he leído nada. Pero si lo hace, tiene que dar un porcentaje. Pero construye Cosmetoda. Vale, el Cosmetoda construye vivienda, vale. Dan un porcentaje a público, muy bien. ¿A público qué? ¿A 400.000 euros? ¿Un piso? ¿What the fuck? O sea, ¿qué público es eso? En fin, Estrellas, que es Esplugas. Están haciendo una promoción de vivienda que tiene fórmula cooperativa, ya esto es lo más perverso. Sí, o sea, el de el edificio ese, vale, pum, pum, pum. Está una parte, porque es una iniciativa privada de, vete a saber, yo qué sé, qué promotora. Y con piscina, una COPE con piscina también, porque todas tienen piscina, y hay unos pisos que son de protección oficial, vale, a tope, protección oficial, 350.000 euros 50 metros. ¿Qué me estás contando? ¿Qué protección oficial? Es que no, entonces toda la vivienda que hacen protección oficial, promotoras que ponen los precios, yo no sé dónde, y además que hacen vivienda con piscina, que eso debería de estar, no sé, tendría que ir a la cárcel. Pues es que ¿dónde están los solares? 350.000 euros para pagar eso, tienes que cobrar más de lo que te permite la protección oficial, ¿no? O sea, sí, claro, es el máximo. Sí, bueno, pero es que ya, o sea, mi piso es de protección oficial y cuando yo fui, bueno, hace 14 años, yo no llegué, o sea, a mí no me iban a dar el piso porque no llegaba. Y yo digo, pero hombre. Bueno, a mí me ha pasado en Sostra Civic, no te vayas a creer que solamente no llegaba. Bueno, como teníamos que hacer mal yo la cuenta. Bueno, nosotros como teníamos la cooperativa era a ver cuánto tengo que llegar tanto, pues me volví para atrás, cámbiame la nómina. Pero que claro que también como decir, ostras, yo voy a un tipo, o sea, ¿no? A un tipo de vivienda y luego resulta que es que por debajo también te dicen, ah, no, no, es que no puedes. No. Ya te ponen como el baremo. Entonces, no, eso no son políticas de vivienda. Lo de que no hay terreno ya no cuela. Porque han hecho un montón de obra nueva. Cada vez que quieren, se cargan algo para hacer obra nueva. El salamandro tiene que se lo cargas por mí. Exactamente. O sea, copian el modelo cooperativista porque saben que funciona, saben que vende. Saben que, bueno, yo he visto anuncios que es que te vendimos un slow life, un modelo de conocer a tus vecinos, a tus vecinas, ¿no? Que es lo que estamos diciendo cuando realmente, yo he hablado con algunos compañeros, de decir, si tú te propones saludar cada día a tus vecinos, saludar en el ascensor, llamar o no, también, serás el loco del... Serás el loco del edificio, ¿no? ¿Cómo has llegado aquí? ¿No? Y ahora te lo venden, ¿no? Conocerás a tus vecinos, ¿no? O sea, ¿por qué nos tienen que vender ser el loco del edificio? ¿Por qué nos tienen que vender que tú seas amable y digas buenos días cada día a tu vecino cuando lo veas, le abras la puerta, le ayudas con la compra o cualquier cosa? No nace del dinero eso, nace de la cada persona. Yo la verdad que me estoy mirando Siderés, no sé si lo conocéis, y también la Umbrera, que lo están construyendo ahora, pero al final es que yo no me quiero ir de Hospitalet. Claro. Es que yo hago el activismo aquí, claro, tengo mi gente aquí, yo no me quiero ir de Hospitalet. Entonces, si en otros lugares lo han conseguido, ¿por qué no en Hospitalet? Más, si es que es la segunda ciudad más grande de Cataluña, lo tenemos que conseguir. Yo lo tengo clarísimo. Hay que ponerse. Sí, sí, claro. Pero lo que pasa es que todo el mundo se ha metido en piso. Digo, ¿por qué lo habéis hecho para comprar el piso? Pero un poco, ¿quieres que el ayuntamiento te regale? Has dicho antes, ¿no? Ella quiere que el ayuntamiento le regale un suelo de metros cuadrados. El ayuntamiento a mí no me regala nada, porque la tierra que lo ceda. Quiero que lo ceda. Claro, es exactamente eso. Yo regalo, no le regala nada. Porque al final ella lo que va a hacer, ella o quien sea, con ese solar que van a pagar un canon por ese solar, claro, ¿no? Lo que va a hacer es que va a hacer pisos que el ayuntamiento va a quedar para el ayuntamiento. Y el ayuntamiento a lo mejor se quita un pexito de encima, ¿no? Porque está dando viviendas de protección oficial, que además a costa del otro, ¿no? O sea que no le va a regalar nada si le diera el suelo, porque además no se lo va a dar. Pero que no hay política pública. El bloque donde nosotros estamos en Prado 11 era un bloque que era de la Guardia Civil y lo compró el ayuntamiento. Se supone que eso es vivienda. La Guardia Civil. Vale, pues hecho la Guardia Civil y hizo un bloque. Ese bloque, Prado 11, pues el ayuntamiento, los alquileres que le había puesto a la gente esa eran 600 euros. Mira qué bonito. Pues nadie paga. Ahora, como llevan 10 años sin pagar, pues no sabe qué hacer. Y entonces lo que hace es llamar a empresas para que hagan estudios donde les dice, venga, pues págame 10.000 euros, los vecinos llevan 10 años sin pagar, ¿qué van a pagar? Bueno, 10, o 15, o 20. Bueno, eso, hay algunos que no pagan, otros que han pactado y pagan un poquito, otros que no sé qué. Entonces, cojones. Claro, entonces tiene ahí un lío. ¿Ahora qué? Cuando queda un piso vacío, ¿sabes lo que hace? Lo tapia. Entonces, y eso es vivienda pública. Y va y lo tapia. Eso es peor, ¿eh? No, no, no, no, no, pero los dos de Sans no los conocía, están chulísimos. Ya no quedan. Yo estoy pensando los vecinos el domingo ahí en la Nava, los vecinos del centro. Han quedado este domingo. ¿Dónde? En el Nava. En el Nava, de frente. No sé qué quieren hacer, pero vaya, han hecho una convocatoria para los vecinos, no para la gente que estaba viviendo antes. ¿Pero en Sans? No, en el Nava. Ahí en el Nava. Pero es que la idea es eso, que no es que eso lo tiren, eso es patrimonio histórico, eso hay que preservarlo. Eso, pero que ahí a lo mejor hay una posibilidad de hacer algo. Eso no, al final es un edificio, ¿no? Muy grande, ¿no? Y los vecinos están organizando, entiendo, no, para volver a ocupar. ¿No era un edificio que quería la Renfe, los de Navas? Sí, creo que por eso lo han... Pero es que es tan grande, que realmente ahí cabe una parte que se quiere la Renfe para hacer su escuela, y todavía es que se la va a quedar sin ir a eso, o sea, le van a poner una escuela de la Renfe y le formar a conductores y esto, pero es que todavía sobra un montón para eso. Al lado de la calle Thank you. mira dónde estás.